11 de la mañana con 5 minutos en este encuentro matinal miércoles 24 de abril. Oye, ¿se acuerda que durante el año pasado y el anterior estuvimos conversando con distintos docentes de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe? Oye, queremos darle las gracias porque vamos a retomar ese espacio, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues vamos a volver a conversar con distintos amigos y amigas que tienen una labor ahí docente en la Universidad de Valparaíso. Y que nos quieren compartir diversos temas. Agradecerle a don Pedro Caniguante, periodista de la universidad, que nos permite también gestionar y desde ya, por supuesto, ir trabajando con los docentes. Y hoy día queremos dar la bienvenida a Roxana Gálvez, nuestra primera invitada en esta temporada 2019. Roxana, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí, muy agradecida de esta invitación y con un tema muy interesante para todo el Valle de la Aconcagua. Bueno, Roxana, déjeme contarle a la gente que usted es enfermera matrona, ¿verdad? Magíster en drogodependencia, modelo de reducción de daño, académica de la Escuela de Enfermería de la Casa de Estudios de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe, que está aquí en nuestro Valle de la Aconcagua. Bueno, hoy día tenemos un tema que va a ser bastante interesante, creo yo, como es la patología dual, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos un poquito qué es esto de patología dual, porque a mí me parece ya novedoso el término, por lo menos. Sí, bueno, es muy interesante. Entendemos por patología dual la coexistencia de un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas con cualquier otro trastorno psiquiátrico, ¿cierto? Los dos a la vez. Este concepto de patología dual ha conducido a un reconocimiento importante, ¿cierto?, de la comorbilidad, ¿cierto?, dos enfermedades en el campo de las adicciones y la salud mental. Este es un gran desafío, ya que existen muchas combinaciones de trastornos mentales y conductas adictivas que van a requerir un diagnóstico y un tratamiento específico. Podemos entender, ¿cierto?, que la persona puede iniciar con un diagnóstico de abuso o dependencia a sustancias y luego, ¿cierto?, posteriormente presentar una patología psiquiátrica asociada. O al revés, las personas presentan un trastorno psiquiátrico, ¿cierto?, y secundariamente presentan dependencia a drogas o sustancias. Estas personas tenemos que entender que presentan una mayor gravedad clínica y social. En este caso, ¿no? No se da, no viene tomado de la mano la drogodependencia con una enfermedad mental o de tratamiento psiquiátrico, ¿no? Sino que puede conducir a ello. Es muy probable que la base, ¿cierto? Básicamente existe el trastorno psiquiátrico y hay mayor tendencia y facilidad a un consumo. Lo vamos a ver en detalle durante el tiempo que conversemos. Ahora, Roxana, ¿cuáles serían los tipos de patología o trastornos que estén asociados a consumo de riesgo o consumo problemático? Bueno, entre otras está la psicosis, la depresión, los trastornos bipolares, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, algunos trastornos de personalidad, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, los trastornos de alimentación, la impulsividad, algunos trastornos de la sexualidad, trastornos del sueño y otros trastornos del comportamiento, la ludopatía, el consumo de tecnologías. Es importante mencionar que esto de la salud mental es algo nuevo en la humanidad. Podemos decir, no sé, por la salud física, podemos tener, no sé, 2.000, 3.000 años de historia. Pero la salud mental, evidenciada con estudio, tenemos 200 años de historia. Entonces es algo nuevo. Y el DSM-5, por ejemplo, donde se ponen de acuerdo los psiquiatras, los estudiosos, también está nuevo. Y ahí hay consensos cada vez, son dinámicos. Entonces, por eso que es importante esto, estarlo revisando y conversando todo el tiempo. Ahora, también lo conversamos fuera de micrófono, ¿no? Esto de la salud mental también, más allá de que sea nuevo en estudios científicos, es muy nuevo y muy reciente en la conversación y en la palestra pública. De a poco se ha ido hablando, se ha ido dando el espacio para que distintos actores o personajes populares, ¿no?, que son conocidos, políticos, actores, cantantes, que han reconocido padecer alguna patología de enfermedad psiquiátrica o mental, y que lo han abierto y lo han hablado para ir instalando esta temática, porque se cree que una persona que dice, oye, yo tengo alguna enfermedad mental, inmediatamente, oye, este tipo está de patio, popularmente decimos eso, ¿no? Claro, claro, yo creo que aún existe estigma y bueno, por eso estamos aquí, porque tenemos que conversarlo, socializarlo, entenderlo como otra enfermedad también. Roxana, ¿cuáles serían las causas de los trastornos en psiquiatría? Bueno, esto también yo creo que es nuevo, no tiene más de 100 años. Esto responde a una desregulación fisiológica, ¿cierto?, de los neurotransmisores y receptores de nuestro cerebro, ¿cierto?, la biología de nuestro cerebro, que es nueva, la conocemos de verdad hace poco. Existe una predisposición genética a tener enfermedad de salud mental, pero se ha evidenciado que siempre estará condicionado por el ambiente, ¿ya? Y dentro de los factores ambientales es relevante la neuromodulación. Más adelante vamos a explicar este término, que se refiere a cómo ha ocurrido en nuestra crianza. Tiene evidencia que una crianza con afecto, tierna, oportuna, con reglas y normas claras, brinda seguridad y un autoconcepto positivo. Otras cosas importantes del ambiente son las situaciones traumáticas que yo haya vivido, las enfermedades que haya tenido, la vulnerabilidad, algunos procesos infecciosos que haya tenido las personas en el embarazo, ¿cierto? Las mujeres en el embarazo. Y la vulnerabilidad como la pobreza también. Es un efecto del ambiente. Bueno, igual yo quiero invitarlo a un chequeo con respecto a la crianza positiva. ¿Ya? Aquí los pediatras, los profesores siempre hablan de crianza positiva. Pero bueno, no todos los países tienen recursos para investigar y tenemos la evidencia que Estados Unidos tiene dinero para investigar y ellos han demostrado que resaltando las habilidades de crianza positiva, ¿cierto?, se previenen conductas riesgosas y problemas de salud mental. Y para fomentar estos comportamientos saludables es importante tener con los jóvenes cariño, comunicación, disciplina, motivarlos a que participen en actividades deportivas, de recreación, en la música, ¿cierto? Este instituto que lo divulga la Universidad de Oregon, ¿ya?, refiere que es importante, bueno, destaca, perdón, el rol que ejerce cualquier persona que brinde los cuidados, que asuma la responsabilidad de acompañar durante el desarrollo. Y yo insisto que es importante porque está demostrado que no tiene que ser el papá o la mamá, puede ser cualquier adulto significativo que realice la crianza positiva, ¿ya? Un abuelo, un tío, un padre o madre adoptivo u otra persona. Ahí está la valoración, ¿no?, de los niños, de, oye, si sabes tocar guitarra, qué bien lo hace, vamos los metiéndonos refuerzos en un curso, positivos, ¿no? Claro, es como esta historia, ¿no?, donde el apoderado iba a la clase, o sea, a la reunión de apoderados, decía el profesor, su hijo tiene un 3 promedio en matemática, uh-huh, y un 7 en música. Entonces el papá le dice, voy a contratar un profesor de matemática. ¿Pero para qué? Contratar un profesor de música, si ahí están los talentos de su hijo. Claro. No es matemática, hay que reforzar la matemática, pero la música es el talento del chiquillo. Ahora, hemos hablado de las causas de los trastornos en psiquiatría, pero también sería interesante conocer cuáles serían algunas causas o causales del consumo de drogas. Claro, aquí es muy interesante porque cabe destacar, ¿cierto?, que la humanidad tiene una larga historia de consumo de sustancias. Hay evidencia, ¿cierto?, fehaciente que ha habido consumo y se entendía que en el pasado estos consumos eran rituales, ¿cierto?, religiosos, terapéuticos, y hay información, pero no se sabe exactamente la fecha en que se cambian, ¿cierto?, los significados, ¿cierto?, y qué pasa esto de lo medicinal a lo recreacional, ¿cierto? Hay un profesor muy simpático que me tocó trabajar con él, el sociólogo Remo Pompei, que decía como una humerada, decía que estaban toda la gente en el ritual y algunos jóvenes dijeron, oye, esto podemos ocuparlo para ser recreacional. Bueno, esto es una moral, no lo tenía demostrado, pero era una de sus teorías. Bueno, entonces, y cambiamos estos significados a la inspiración, ¿cierto? La gente que tiene talentos, que pinta, que tiene música, lo ocupa como inspiración. pero resulta que el talento está, o sea, con sin inspiración igual va a resultar. Como relajación, como necesidad de pertenecer, para trabajar también, otro significado, para obtener valor en las guerras. Estamos conscientes de que la gente que participa de guerras siempre ha tenido altos consumos de psicofármacos. Y en la celebración, ¿cierto? Aquí hay un autor, Jacques Derrida, que habla mucho de este consumo de drogas en Sudamérica. Actualmente, este mismo sociólogo que yo nombro, el señor Remo Pompei, piensa, bueno, y él en sus estudios dice que consumimos sustancias por evasión, para poder afrontar traumas, para pertenecer, por curiosidad, ¿cierto? En la adolescencia, por diversión, ¿cierto? Recreacional, y también para calmar dolores. Ahí serían algunas de las causas. Bueno, y alguna, esa última, ¿no? Algunos hoy día la tratan de, ¿cómo se llama? De aducir a la marihuana, por ejemplo, y que, a la cannabis, para poder quitarle el manto de penalidad sobre el consumo y el cultivo de la marihuana, ¿no? Claro. Ahí hay un tema que es interesante a no cerrarse al debate, ¿eh? Porque algunas personas parten de la premisa, no, es malo, pero bueno, debatamos también. Hay estudios científicos que pueden decir sí o no. Claro. Y hay que ir ahí a esa fuente, ¿no? Ahora, habíamos partido diciendo que íbamos a hablar hoy día de la patología dual, ¿no? ¿Cuáles serían acá, Roxana, las causas de esta patología? Bueno, aquí es muy interesante esto, porque no solo una causa, ¿cierto? Hay varias razones, hay varias bien estudiadas, otras no tanto. Entonces, primero, hay que explicar que este sistema, ¿cierto?, que hablamos, bioquímico, ¿cierto?, nuestro sistema dopaminérgico, que es como nuestro sistema del placer, ¿cierto?, está en algunos trastornos mentales, no está funcionando bien. Tenemos a veces disminución, ¿cierto?, de nuestros neurotransmisores. Entonces, si yo tengo un contacto con la droga puede actuar como un refuerzo positivo, ¿cierto?, utilizando este circuito de la recompensa, este circuito endógeno del placer, ¿cierto? Entonces va a ser como un bastón que yo no tenía y me voy a sentir bien. Entonces ahí pudiera ser una de las explicaciones, está la explicación biomédica, ¿cierto?, que postula esta neuroadaptación, explicando como un aprendizaje, yo aprendo, consumo, me hace bien, siento, creo que me hace bien, y luego tengo el hábito de la búsqueda de la droga como una compulsión. ¿Ya? Ese sería uno. Otra teoría es que de verdad yo tengo la vulnerabilidad genética. Hay estudios que hablan de vulnerabilidad genética, ¿cierto?, donde además tengo diversos factores ambientales, ¿cierto?, que propician el lugar donde yo estoy, ¿cierto?, las determinantes sociales, y algo que es muy subjetivo, que es el efecto de la droga en mi función cerebral, que por algún trastorno basal yo pudiera tenerlo alterado. ¿Ya? Otra teoría muy interesante que la promueven varios autores, entre ellos Moncada y Becoña, es la teoría de la automedicación. Esto a mí, no sé, me causa mucha curiosidad. Cómo yo, no sé, yo me duele la cabeza y me voy a tomar un paracetamol y aprendo que me hace bien, ¿cierto? Pero en esta teoría de la automedicación resulta que yo tengo un alivio de los síntomas psicopatológicos. Yo por mucho tiempo, si he tenido una depresión, he estado con un malestar, ¿cierto?, con un desazón interno, que solo yo lo entiendo. ¿Y qué pasa? Si por alguna razón tengo un contacto con cocaína, yo tengo una depresión, tengo este malestar, y con la cocaína me siento estupendo, aumento mi capacidad laboral, ¿cierto? Oye, mi cerebro va a decir, oye, esto te hace bien, no va a decir, esto te hace mal. Lo mismo pasa con algunos trastornos de ansiedad, ¿cierto? Si hay jóvenes que en la adolescencia desarrollan un trastorno de ansiedad y tienen contacto con marihuana y les produce una tranquilidad, ¿te das cuenta? O sea, él tenía un desazón, un desbalance y esto lo tranquiliza. También su cerebro va a decir, me automedico, ¿cierto? Esto me hace bien. Por eso que de ahí se hace más complejo. Eso por un lado. Lo otro que quería mencionar en relación al trastorno bipolar, ya que tiene una guía en Chile, el MINSAL tiene una guía, y este trastorno bipolar, que como es de difícil diagnóstico, además tiene evidenciado que presentan un 71% de abuso de sustancias y un 50% de historia, esto está en la guía G del MINSAL en Chile, de 50% de historia de abuso de alcohol o dependencia. Entonces uno dice, estas personas que han vivido su vida con malestares, ¿cierto?, psicológicos, con problemas sociales, imagínate que encuentran en la sustancia algo que los alivia. ¿Te das cuenta? Es complejo pensarlo. Además, otra de las causas más sociales serían también es que las patologías psiquiátricas tienen un alto grado de estigma, lo que conversábamos recién, ¿cierto? Claro. Y hay tendencia a la marginalidad. Claro, porque si yo me siento mal, no me siento adaptado, yo me aíslo. Entonces la sustancia también presentaría una forma de ayuda para socializar y vincularme con el medio. También las personas con trastornos psiquiátricos pueden carecer también de habilidades y estrategias de comunicación e integración social. Aquí también las sustancias serían un medio, como decíamos recién, para satisfacer la necesidad de pertenecer y no sentirse discriminado. Claro, tiene un estigma social. Veamos la realidad nuestra, ¿no? Cuando conocemos a alguien que tiene una personalidad difícil, este es lunático. Y ahí lo tachamos y lo vamos aislando a una persona que es bipolar, lunático, y aquí y allá. Vamos aislando a una persona y también quizás vamos también profundizando su problema psiquiátrico. Y en esa materia, ¿cuáles serían las principales o los principales desajustes en la patología dual que pueda presentar una persona? Bueno, aquí es interesante profundizar y entender, ¿cierto?, lo que tú decías. Tenemos que dar la oportunidad, ¿cierto?, a conocer a la persona, ¿cierto? Puede tener algunas actitudes, ¿cierto?, que son así como son enfáticas y son diferentes, a lo mejor no están adaptadas a lo que uno espera siempre. Pero, como te digo, tenemos que dar la oportunidad de conocer a la persona, ¿cierto? Y aquí, independiente del trastorno específico, las personas con patología dual presentan graves efectos negativos sobre el sistema nervioso central, sumado a la alteración neurofisiológica crónica, ¿cierto?, por acumulación de estresores, conflictos familiares, abandono, soledad, marginalidad, ¿cierto?, conflictos laborales. Si yo, no sé, sufro de esquizofrenia y no tengo un diagnóstico precoz, hay neurotoxicidad en mi cerebro. Entonces, por eso es tan importante que conversemos y que se hagan exámenes para descartar, ¿cierto? No hay que asustarse, pero es importante tener un diagnóstico precoz. Lo mismo en los trastornos bipolares. Yo pienso en la gente del espectáculo, esta gente, los cantantes, que tú los ves siempre tan... Y después, bueno, escuchas, murió por sobredosis. Oye, esa persona lo más... No puedo animarme a hacer un diagnóstico, no lo pudiera hacer. Pero tú piensas que tenía un trastorno bipolar porque tenía una actitud hipomaníaca, ¿cierto? Que así exacerbaba la personalidad. Hay una alta posibilidad que se dé ese. Y resulta que después tiene periodos depresivos en soledad. Y tiene consumo y tiene abuso de sustancia y chuta, muerte por... Entonces... Y muerte temprana. Claro. Sí. Es muy importante, ¿cierto?, aceptar y tener la posibilidad de diagnósticos precoces para ver estas dimensiones. Aquí estábamos hablando entonces de los desajustes que ocurren. Esta persona ha tenido que sobrellevar su vida porque él o ella, ¿cierto?, se ha interesado en sobrellevar su vida, como sin saber realmente qué me pasa, qué tengo. Y entonces en el área afectiva siempre tiene dificultad para tolerar sus propios afectos, modelarlo, ¿cierto? La dificultad para conectarse con sus propias emociones y con el del otro. Entonces, ¿qué pasa? A veces son irascibles, son enojones, y no es eso, es otra emoción. Tienen alteradas, ¿cierto?, las relaciones interpersonales, porque ellos perciben la desconfianza del resto, como tú decías, ¿cierto? No hay aceptación. Las normas y valores, ¿qué les pasa? Se desmotivan a trabajar, a estudiar, a integrarse. En el área de la propia identidad, ¿qué pasa con ellos? Hay una autoestima disminuida, ¿cierto? Y tendencia a utilizar la fantasía como refugio, ¿cierto? Y tendencia a la pasividad. ¿Qué pasa con el contacto con la realidad? Puede haber mucho malestar, tensión, rabia, sensación de injusticia, pensamientos de falencias, ¿cierto? Y también pérdida del juicio de realidad. Oh, eso es... podría llegar a ser grave, ¿no? De perder el juicio de realidad. Ya comenzamos a vivir en un mundo de bilsitap, diríamos, porque no estamos con los pies en la tierra. Estamos conversando con Roxana Gálvez, enfermera matrona, docente de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. Profesora, hemos hablado de esta patología, las principales causas, los principales desajustes, pero queremos saber si existe un tratamiento y en qué consiste este. Bueno, esto es muy interesante y un gran desafío para todos los equipos que están en el área de la salud mental. Primero que todo, contar que Chile, ¿cierto?, cuenta con garantía GES, ¿ya?, en relación al diagnóstico y tratamiento de esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión, ¿cierto?, en mayores de 15 años y consumo problemático de alcohol y otras drogas en menores de 20 años. Estas dan en prestaciones ambulatorias y hospitalizadas. Tenemos COSAM, ¿cierto?, Centros de Salud Mental en Los Andes y San Felipe. Y de ahí que se releva la importancia del diagnóstico precoz, ¿ya? Como cualquier enfermedad, cuando no se diagnostica precozmente, siempre se va a complicar más después. Entonces, es muy importante el diagnóstico precoz, ya que estas patologías psiquiátricas, como lo mencionábamos antes, son neurotóxicas y van complejizando el tratamiento finalmente. Todos estos, como ellos están viviendo situaciones estresoras, ¿cierto? Estos se potencian y amplifican. Bueno, los estudios, aquí puedo citar a una psiquiatra, la señora Marta Torrens, de la directora de la línea de adicciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde en sus libros sugiere un equipo multidisciplinario, ¿ya? Esto es muy complejo tratarlo de un solo profesional. Tiene que haber un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, que detecte oportunamente, que precise los diagnósticos, qué patología, qué trastorno tenía, ¿cierto?, y para que se aborde ambos problemas con el mismo equipo especializado. Esa es la sugerencia actual. Y de forma transversal. Este es un término nuevo que viene para todas las enfermedades crónicas. Aquí, en esta forma transversal, yo valoro los objetivos propios de la persona. La integro en la planificación terapéutica. Eso es complejo porque la escuela biomédica siempre, en la antigüedad, tiene una relación vertical, no transversal. Aquí van a participar terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, profesores, enfermeras, ¿cierto? Diferentes especialistas, o sea, diferentes profesionales. Ellos requieren psicoeducación. Tenemos que explicar claramente en qué consiste su enfermedad. Un tema muy importante es reforzar la adherencia al tratamiento farmacológico. No lo mencioné, pero la mayoría de las personas requieren un tratamiento farmacológico. Hay datos de deserción del tratamiento con grave desajuste fisiológico. Hay una estadística de esquizofrenia en España donde que dice de cada 10, solo 3 cumplen el tratamiento. Y eso es. ¿Y estadísticas nefasto. Locales? Desconozco las estadísticas locales de cumplimiento porque los COSAM en Chile son bastante nuevos. Y a lo mejor existen, pero yo no las tengo aquí. Bueno, la enfermera tiene una labor muy importante en psicoeducación, en necesidades que regulen el tono emocional. Uno lo puede decir como que fuera algo sencillo. ¿Ah? Siempre le dicen, oiga, duerma las 8 horas, aliméntese bien, hidrátese, realice ejercicio, incluye actividad recreativa, ¿cierto?, de su interés. ¿Y qué pasa? Algo tan que se pudiera hacer sencillo, no lo hacemos. Entonces debemos tener conciencia de planificar y ejecutar esas rutinas, ¿cierto? Son rutinas que nos van a regular nuestro tono emocional, está demostrado. Entonces el equipo que acompañe a esta persona debe ser un equipo compasivo, que se pregunte cada vez cómo ayudamos a construir un presente y un futuro distinto. Porque el pasado no ha sido muy grato con su trastorno de personalidad y además con consumo. Lo más importante aquí es relevar los recursos con que cuenta la persona. No ha sido fácil llegar hasta donde está, ¿cierto? Ha realizado esfuerzo, ha tratado de incluirse en la sociedad, también ha tenido experiencias de éxito, ¿cierto? Y tiene reales posibilidades de compensar su enfermedad y suspender o moderar su consumo de sustancias. El equipo debe priorizar mejorar los soportes sociales, con real soporte afectivo. O sea, yo tengo que tener mi red activa. Gente que me quiera. Es de responsabilidad también del equipo procurar la reinserción de la persona en la sociedad, en la familia, en el mundo laboral y educacional. Aquí quiero citar a la directora del NIDA, que es del Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos, la doctora Nora Volko, que ha dedicado su vida a estudiar y a hacer los PET para demostrar esta cosa de la neurobiología de las adicciones en los estudios cerebrales. Y a ella le preguntan, ¿a qué te refieres cuando dicen que al mejorar los soportes sociales de la persona puede tener una repercusión clara a nivel morfológico. O sea, tú dices, ¿cómo contacto el cariño con mi morfología? A uno le cuesta elaborar ese entendimiento. Entonces, ella dice que se alteran los circuitos neuroquímicos y uno de los factores más negativos para el cerebro humano son situaciones sociales de mucho estrés. Y, por ejemplo, un estrés es la carencia afectiva. Tener un adolescente sin contacto social, ni empatía, o cualquier persona, no solo un adolescente, sin ningún cariño, es altamente estresante. De ahí que hacer una intervención terapéutica de soporte social puede conseguir que toda esta regulación neuroquímica exista con éxito. Profesora, se nos escapa el tiempo, pero no quiero dejar de plantear esta última pregunta porque lo hemos hablado durante esta pasada, ¿no? ¿Por qué es necesario desestigmatizar, hoy me cuesta, a las personas que tienen alguna enfermedad mental o que presentan también algún problema de adicción, sea de drogas o también de alcohol? Sí, puede ser de ludopatía, puede ser de tecnología. Sí, yo quedé ahí como... ¡Oh! ¿Por qué es importante que le quitemos el dramatismo y que también lo pongamos en la mesa de la familia? Hablemos de esto. Claro. Yo tengo un par de ejemplos que es con lo que a mí me ha hecho sentido también el entender... Si lo hacemos rápido porque se nos escapó el tiempo. Entonces, ¿por qué es necesario desestigmatizar, cierto? Porque yo invito a la reflexión, invito a la aceptación, ¿cierto? Tenemos que evitar el castigo social. Existe una paradoja, es que se requiere la aceptación, contacto, empatía y cariño en el proceso de recuperación. Y tengo que tratar de empatizar con el dolor de otros. Por ejemplo, usted presenta un dolor físico, ¿sí? Se martilló un dedo. Le tengo que decir que multiplique por 10 ese dolor para que entienda lo que es el dolor por una depresión o un trastorno de ansiedad. Está demostrado que la depresión, ¿cierto? Por ejemplo, es una desregulación cerebral de los neurotransmisores. La dopamina, que nos permite estar alegres, en todas las personas con depresión está disminuida. Entonces, la idea no es que debamos sentir lástima o pena por esta persona, la idea es que tengamos aceptación, ¿cierto? Y entenderla como cualquier otra enfermedad o traumatismo. Digo rápidamente el último ejemplo que nos va a quedar a todos muy claro. Usted ve a una persona familiar que se cae, se fractura en pie, ¿cierto? Y lo vemos con su valva de yeso, entendemos que debe tener un proceso de reposo, de rehabilitación, que va a estar por 3 o 4 meses, ¿cierto? Sin trabajar y que requiere rehabilitación. Bueno, lo mismo es con las patologías del área de la salud mental. Requieren un tratamiento, un soporte, ¿cierto? Un equipo de especialista multidisciplinario y un tiempo para que se recuperen. Y después de la recuperación, la rehabilitación, ¿ah? Porque quien se quiebra el pie... sabe que ¿cierto? No va a poder caminar inmediatamente, le va a costar, sí. Y va a tener que, entre comillas, volver a aprender a caminar. ¿Cierto? Para que afronte su condición nueva de vida y se adapte a su condición de vida. Oye, un tema interesante que creo que vale la pena entablarlo en la mesa de la familia. Y creo que no sería malo plantearse la pregunta, ¿necesito una consulta a algún especialista? El diagnóstico preventivo, ¿no? Sí, absolutamente. Promoción y prevención de salud mental. Profesora Roxana, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por entablar este tema, por plantearlo aquí, por ser nuestra primera invitada en esta temporada 2019. ¿Eh? Muchas gracias, un saludo cariñoso a todas las personas que nos escuchan. Bueno, y agradecemos nuevamente a la Universidad de Valparaíso por darnos la oportunidad de tener estos espacios de conversación. 11 de la mañana, 34 minutos, nos vamos con la música de Javiera Parra a la pausa y ya continuamos en esta mañana de Radio Encuentro.